sepas, admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Eternal, que no tiene final, mi alma agradecida siempre cantará. Admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz.